El nacer todo esto río acá no ha producido ningún problema, ni a usted lo han amenazado por eso, ni nada de esas cosas. Pero al de entrar a la minería sí hay amenazas y hay problemas. Por ejemplo, a mí, yo tuve una amenaza por decir unas trovas en contra de la suciedad del río. Es que por ahí llega el problema. Esa gente se dio cuenta ahí mismo. Teléfono. Que se midieran qué hablaban y que no sé cuántas, que ellos están ensuciando ningún río y que si no, vea. No, es que esa es la cosa. Muy, muy al malo, el malo vive. Al ladrón tratan señor y al señor como a un pirata. Hay una canción que dice eso. Estamos montados aquí, aquí, hermano. Y usted le pregunta, por ejemplo, ¿por qué esto de tanta muerte de los líderes sociales? ¿Por qué eso? ¿Por qué no le conviene a ciertos sectores? No, no, no, no, no les conviene. Eso es verdad.